57 o comunicate al 3548 49 18 12. Escuchanos en www.radiominga.org.ar. Estamos en Facebook como La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria. Seguinos en Instagram, Radio La Minga, -947. Dale, te estamos esperando. Y este lunes 5 de agosto a las 10:30 horas en la ex estación Molinari se inaugura el nuevo apeadero, nueva parada en Cosquín. La municipalidad invita a toda la comunidad a esta gran inauguración. Del otro lado de la línea lo tenemos a Martín Romero, que nos va a ayudar a entender un poquitito cómo va a ser esto. Martín, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Martín, ahí va la primera pregunta, que es la que me hacen todos desde que salió el anuncio. ¿Por qué apeadero y no estación Molinari? Bueno, para marcar la diferencia entre la estación y apeadero, como bien lo decías vos, la estación es el lugar donde existe boletería y personal de trenes en el lugar para trabajar y asistir a los pasajeros. En cambio, el apeadero es justamente prácticamente una parada de ascenso y descenso solamente, sin personal trabajando de tren en el lugar, ¿sí? Perfectamente. Esa es la diferencia. Perfectamente entendido. Igualmente, ustedes van a utilizar el ex andén de la estación, la parte techada, para que la gente pueda estar resguardada del clima cuando no es favorable. Sí, tal cual. En la última vez que estuvimos en contacto, que fue cuando se empezaron las obras, era para toda la remodelación de lo que es la parte del andén, del acceso, que se hizo todo un desmalezado y un desmonte de plantas y de árboles que había. Imagínate que este lugar estaba cerrado desde el año 1977 y después la casa sufrió una ocupación. Bueno, por medio de trenes y del municipio se logra ceder parte de lo que era todo el edificio de la estación y se transforma en apeadero, ¿sí? Las obras llegaron hasta este punto, que es la época de la inauguración. Se hizo todo el acceso, se hizo obra de alumbrado público, rampas para acceder a las duplas del ferrocarril. Mucha mano de obra en conjunto con la gente de Tren de la Sierra, de Vía y Obra, de Comunicaciones y personal de la municipalidad, ¿sí? Martín, sí. La otra vez hablábamos que se iba a hacer un estacionamiento, que iba a haber un acceso que se vea desde la ruta, que esté bien señalizado. Contanos un poquitito, cuando uno llega ahora al lugar, ¿con qué se encuentra? Se va a encontrar con un espacio abierto, con demarcación y cartelería, donde se va a indicar el ingreso al apeadero por medio de una rampa que está construida nueva, y se llega a las rampas de acceso a la dupla del ferrocarril, ¿sí? y al andén, precisamente, y a la cubierta que va a tener el andén. Obviamente no va a haber sanitarios. No va a haber sanitarios en el lugar. Pero sí iluminación nocturna por seguridad también. Iluminación nocturna, va a haber personal de seguridad municipal haciendo rondas, sobre todo en los horarios en que está destinado la pasada del tren, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la convivencia con la familia que vive en la estación? ¿Ellos ceden un espacio para que no se junte la gente con el acceso a su casa? ¿Delimitaron ellos también? Sí, totalmente delimitado. Ya se habló desde un principio cómo iban a ser las obras, y por suerte se ha llevado a buen puerto las tratativas que hizo tanto Trenes Argentinos como la parte legal de la municipalidad, y se ha separado bien lo que es la parte de la vivienda Con el acceso al público que va a tomar el tren, ¿verdad? Bueno, la estación Molinari, o el apeadero ahora llamado, está en un sector donde en las cercanías vive mucha gente, pero está muy cerca de la ruta, o sea, la gente tiene que tener cuidado por el gran tráfico que hay en la ruta. Sin lugar a duda, es un lugar de mucho tránsito, de mucha velocidad. Ya estamos prácticamente bien entrada en la ruta, con poco acceso al barrio, a la parte urbana. Entonces, bueno, se está trabajando también en la demarcación vial de esta ruta como para tener acceso y la gente pueda maniobrar y poder llegar cómoda al apeadero, ¿no? ¿Van a agregar alguna parada de los urbanos, interurbanos, para que la gente pueda bajar del tren y acceder al servicio, o se van a tener que desplazar hasta un lugar en especial por intermedio de una senda peatonal o algo así? El acceso y hasta donde está la parada existente es bastante cercano, no hay más de 40 o 50 metros donde está parando actualmente la línea de colectivo que van por la ruta, así que y con la cartelería que está puesta para el espacio, para el apeadero, fácilmente se va a poder llegar, dale. Perfecto, buenísimo. Creo que la gente lo esperó durante muchísimos años a esto. Esto ha sido un reclamo y un pedido desde hace bastante, no solo a nuestra gestión, desde hace muchos años se está pidiendo, y bueno, gracias al esfuerzo del intendente Raúl Cardinali y de la gente de trenes comandado por Gabriel Battaglia, se ha podido llegar a buen puerto para que esto sea una realidad y que toda la gente que vive en las cercanías del apeadero y la gente que va a visitar, porque hay mucho turismo por este sector, pueda disfrutar y poder hacer uso del servicio de trenes, ¿verdad? Bueno, la última que te hago para dejarte libre tiene que ver con el cruce de ruta de la vía. La otra vez cuando pasé con el interurbano, tiene que pasar muy despacio. Están las cruces de San Andrés, pero no está pintada la ruta. ¿Ustedes hicieron algún reclamo a Vialidad Nacional para poder mejorar ese cruce ahora que va a parar el tren ahí a unos metros? ¿O sí. Trenes Argentinos pudo hacer algo? Sé que Tren Argentino es el que está encargado de hacer la conexión con Vialidad Nacional, porque la demarcación de la ruta la hace Vialidad, y la reparación de todo lo que es la parrilla de rieles sobre el paso a nivel es conjunto entre el municipio y personal de trenes, así que eso se está trabajando, y sé que bueno, que en los próximos días eso va a estar bien delimitado como para que esté visualizado para la gente que pasa por ahí. ¿La idea es poner una barrera doble, automática o manual en el futuro también? En el futuro sí, hay muchos proyectos de trenes, de la parte de señalamiento y comunicaciones para poner barreras automáticas, semiautomáticas, pero bueno, eso ya depende más bien de la parte de trenes y de la gerencia de trenes. Sé que ahora está trabajando personal, banderilleros y guardabarreras que van a cubrir ese paso a nivel en los horarios en que pasa la doble por ahí. Excelente, Martín. Te mando un abrazo grande. Gracias por todo el esfuerzo que hicieron desde la municipalidad. Gracias a vos por siempre estar atento y estar dispuesto a difundir este tipo de noticias. Y hago extensivo la invitación para vos, para toda la gente de la radio y a toda la audiencia que nos está escuchando, para que se llegue el lunes a la apertura de este apeadero que a partir del lunes va a ser una realidad para toda la gente del sector. Ahí va a estar Rodrigo de la Estafeta, que es compañero mío, cubriendo, seguramente va a hablar con vos, haremos por ahí alguna salida al aire en ese momento, seguramente vamos a estar participando de esa manera y transmitiendo en vivo, porque nosotros a esa hora vamos a estar al aire con el programa. Perfecto, Alejandro. Ha sido un placer y saludos para todos. Igualmente para vos. Gracias, hasta luego.